eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo aquí en Radio María España, en horario peninsular de 8 a 9 de la mañana. Una hora antes en las Islas Canarias. Sabemos que hay muchos oyentes también desde otros lugares del mundo, por eso, por esa capacidad que nos dan las nuevas tecnologías para escucharlo. Y también, además, sabemos que hay muchos oyentes que lo oyen en diferido, por la posibilidad que existe, pues tanto desde el podcast de Radio María como desde el canal de iVoox, que lleva el nombre de Sexto Continente, para escuchar en diferido el programa. Bueno, aquí en España, la opinión pública está totalmente abducida, está totalmente centrada en la noticia de la proximidad de las próximas elecciones en Cataluña el día 21. Y existe el... No voy a hablar del tema. Existe a veces el riesgo de que una cuestión, que ciertamente pues es importante y es grave, pero cuando se convierte en el monotema, deja en la penumbra otras muchas cuestiones muy importantes. Llega a eclipsar, ¿no? Como si las demás cuestiones fuesen secundarias, cuestiones menores, ¿no? Como vamos camino de un pensamiento único, suelen ser pocos los temas que se convierten verdaderamente pues en conflictivos, en el sentido de confrontar visiones distintas de la sociedad. Y uno de ellos pues es el tema de las adscripciones identitarias, ¿no? Si uno se considera de una determinada identidad nacional o nacionalista o lo que fuere, ¿eh? Eso suele ser, sin duda alguna, uno de los temas que más hacen enfrentarse, ¿no? En este momento, después de la caída del Muro de Berlín, sin duda alguna, uno de los temas principales de enfrentamiento o de conflictos internacionales es este, ¿no? Los enfrentamientos identitarios, bien sea a nivel internacional o bien sea dentro de las propias naciones. Pero fijémonos que mientras tanto están aconteciendo otros temas muy serios que quedan casi silenciados, como por ejemplo fue, lo hemos dicho aquí también, pues la introducción en el Parlamento español de la ley de llamada de ideología de género, bueno, llamada popularmente conocida ley de ideología de género, sin que nadie, no sé, diga ni pío, ¿eh? Casi habiendo pasado, ¿no?, pues desapercibida, ¿no?, tal proposición de ley, en la cual, por cierto, en esa proposición de ley, pues que se introdujo a cargo del grupo político Podemos, veremos a ver ahora, pues en su tramitación parlamentaria, pues cuántas enmiendas se le incluyen, hay aspectos que son, vamos, tremendamente liberticidas, ¿eh? Incluso existe hasta un artículo que dice que serán destruidos los archivos y bibliotecas en las que este tipo de ideología no esté implementada. O sea, y eso se ha introducido en el Parlamento, ha sido admitido a trámite sin que ni siquiera haya suscitado, no sé, comentarios, artículos, porque todo el foco de la atención está puesto en el tema de Cataluña. Esta semana también ha habido pues una noticia que yo creo que es muy trascendente para una sociedad que también ha pasado desapercibida, ¿no? Que fue la publicación del Instituto Nacional de Estadística Español, en el que se dice, pues, cómo en el primer semestre de este año se ha producido un desplome, ha continuado, mejor dicho, ¿no?, el desplome del número de nacimientos en España. Ha disminuido un 6,3%, ¿no?, con respecto al mismo periodo del año anterior. O sea, una disminución del 6,3% de los nacimientos con respecto al año anterior es una caída verdaderamente espectacular, ¿eh? Es un desplome increíble. Además, eso ha acontecido, pues, que en España haya más defunciones, ha habido 32.000 fallecimientos más que nacimientos, ¿no? Pero fijémonos bien, esto tampoco ha sido motivo de una reflexión, de un debate social profundo entre nosotros. Casi ha pasado desapercibido. Yo envié un mensaje a redes en este día diciendo que el índice de natalidad está íntimamente ligado al índice de esperanza. Está muy ligado al índice de esperanza. Además, el hecho de que se desplome, ¿eh?, especialmente el índice de natalidad, en un momento en el que salimos de la crisis económica, todavía fija más, ¿no?, la atención de dónde está el meollo de la cuestión, que obviamente todo influye, porque este es un tema complejo y hay muchos factores, ¿no?, pero el hecho de que acontezca en este momento de recuperación económica todavía pone más el acento en el aspecto moral, espiritual, diría yo, espiritual, de esta crisis de natalidad. El índice de esperanza, ¿eh?, es el que está detrás de esa crisis del índice de natalidad. Porque apostar por la vida supone, obviamente, pues, meterse en muchos problemas, supone asumir, muchos retos, la educación de los hijos, pensar en el futuro y las nuevas generaciones sin tener seguridad de cómo irán las cosas, supone un lanzarse, entre comillas, al vacío. Y claro, cuando alguien se lanza, ¿no?, hace esa especie de voto de confianza, bueno, me lanzo, a formar una familia, me abro a la vida, ¿no?, que suele ser muy curiosa esa expresión, abrirse a la vida. Abrirse a la vida es ser consciente de que yo no la controlo, yo no controlo la vida, ¿eh? Hay un factor de no ser tú capaz de controlar cómo serán las cosas, cómo será el devenir, cómo serán los hijos, qué problemas tendré. Abrirse a la vida es un acto de confianza. Y el acto de confianza no se realiza cuando no hay esperanza. En el fondo, pues, en la publicación de estos datos, ¿no?, en plena preparación por parte de los cristianos de la llegada de Jesús, nos viene a decir que necesitamos a Jesucristo, necesitamos esperanza para tener confianza y para que desde la confianza seamos capaces de afrontar grandes retos. Aquí nuestra sociedad se la juega de verdad, muchísimo más que las elecciones de Cataluña, muchísimo más. Porque estamos hablando no meramente de la ascripción identitaria, de que yo me siento más así, me siento más, estas son las fronteras, no son las fronteras, nos estamos jugando el ser o no ser. Y obviamente también en esa ley introducida en el Parlamento nos jugamos el ser familia o ser individuos manipulables, nos estamos jugando el ser o no ser, y en esto queremos poner nuestro acento. Ven, Señor Jesús. Y este es nuestro saludo de entrada en este programa, en este día en el que ya nos preparamos, ¿no?, en este sprint final del tiempo de Adviento. Sexto Continente es un programa que tiene también una interacción con vosotros desde redes sociales. De hecho, el nombre del programa, Sexto Continente, ha nacido, ¿no?, de esa llamada a la evangelización del mundo digital que realizó Benedicto XVI. Y tenemos una página web multimedia en ticonfio.org en la que están, pues, concentrados tanto las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y también pues YouTube y Vox y bueno, pues todos estos canales desde los que también queremos hacer una presentación de la de esa nueva evangelización. Bueno, ¿qué tema, aparte de este saludo primero, qué tema he elegido así un poco de arranque? Bueno, quisiera hablar un poco sobre los tópicos del relativismo, pero no en teoría, sino en la práctica. Lo quiero hacer sirviéndome de un correo que he recibido desde Costa Rica. Porque, por cierto, ahí tenemos ese correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras aportaciones. Os pido paciencia porque pues que igual todas no podemos atenderlas, pero, por ejemplo, este correo que ha llegado de Costa Rica me parece muy interesante, no solo para iluminar lo que acontezca en Costa Rica, sino que es que, en el fondo, las claves que aquí se están en juego son luminosas para todos nosotros, ¿no? Dice lo siguiente, es a propósito de que la Conferencia Episcopal de Costa Rica convocó a los católicos a participar en una marcha pública en defensa a favor de la vida y de la familia, pues por lo de siempre, pues porque se está queriendo imponer esta especie de pensamiento único, esta agenda internacional de la ideología de género, que pues abortista, etcétera, pues que se quiere imponer en todos los países, ¿no? Y entonces pues el gobierno ha querido impulsar unas guías de educación sobre la sexualidad y la afectividad pues totalmente similares a las que aquí también en Europa ya se introdujeron, ¿no?, en la enseñanza hace mucho tiempo. Y bueno, ha llegado a Costa Rica la presión y bueno, pues ha encontrado esa agenda internacional, ¿no? Pues ha encontrado con una resistencia fuerte, gracias a Dios, dentro de Costa Rica, y la Conferencia Episcopal ha dicho, a ver, aquí ha llegado el momento de dar el do de pecho, ¿eh? Se ha hecho un llamamiento, ¿no?, pues a que también exista una resistencia pública. Ha habido una gran marcha en favor de la familia y de la vida, pues 1 millón de personas más o menos salieron a las calles. Y entonces, bueno, pues en este correo que me llega comparten conmigo el hecho de que también existen, ¿no?, dentro de nosotros, los creyentes, se ha infiltrado pues unos determinados tópicos, unos tics de pensamiento, que han mostrado también cómo se ha infiltrado en nuestro pensamiento ese relativismo entre los católicos. Y entonces, bueno, se ha hecho público en Facebook, ¿no?, por parte de pues de algunas personas, de algunos católicos, su visión contraria a esa iniciativa de la Conferencia Episcopal de Costa Rica de hacer ese signo pues de defensa de la familia, de los valores, etcétera, en la calle. Y nos hace un pequeño manifiesto de por qué yo no participo en esa, yo soy católico, pero no voy a participar en esa iniciativa puesta en marcha por la Conferencia Episcopal. Por supuesto que no es obligatorio, cuando una Conferencia Episcopal hace un llamamiento pues a una movilización como esta, a ver, invita a los católicos a participar en ella, pero en absoluto la iglesia va a obligar a sus fieles, ¿no? Es un discernimiento de prudencia. Parece prudente que en este momento se haga un signo en la calle. Y uno tiene derecho, ¿no?, pues a no acudir. Pero aquí lo importante es analizar en esta exposición de motivos de por qué yo no quiero participar en esa iniciativa de la Conferencia Episcopal, a pesar de ser católico, analizar en esta descripción de motivos que os voy a hacer ahora mismo cómo se nos infiltra ese pensamiento relativista. Entonces, lo leo. Ayer no fui a la Caminata Nacional, así se llamaba, ¿no?, Caminata Nacional, un paso por la vida y la familia según Dios. Este era el título de la caminata convocada por la Conferencia Episcopal. Un paso por la vida y la familia según Dios. ¿Por qué no fui? Porque había consecuencias indirectas que me parecían incongruentes con la enseñanza cristiana. Entonces dice, sí, estoy de acuerdo con la defensa de la familia como base de la sociedad, espacio privilegiado en la educación trascendental y en valores, y en la necesidad de su fortalecimiento. Pero No estoy de acuerdo en que impongamos un único modelo de familia como el socialmente funcional y superior, en ignorancia y desvalorización de los demás modelos existentes. Este es el argumento. A ver, pero en este momento, ¿qué es lo que está en juego? ¿Que nosotros impongamos algo o que venga alguien con la pretensión de equiparar con la familia lo que es otra cosa? A ver, ¿es que acaso todo es familia? ¿Es que acaso pues una unión de dos personas homosexuales es equiparable a la familia, al matrimonio? ¿Es equiparable? ¿Cómo nos metemos este gol de decir, no, no, si aquí lo que está en juego no es el imponer, lo que está en juego es el equiparar? El equiparar cada cosa. Todo es, por supuesto que todo es, nosotros debemos un respeto a todas las personas y a todas las situaciones. Todo merece un respeto, pero el equiparar todo y hacer todo es lo mismo y todo se mete en el mismo saco, es una manera de difundir la confusión y el relativismo de una manera clarísima. Si todo es familia, nada es familia. Si todo es matrimonio, en el fondo nada es matrimonio. Aquí lo que está en juego no es el imponer, sino el equipararlo todo, el dar lo mismo todo. Bueno, segundo punto de ese manifiesto dice: sí estoy de acuerdo con la defensa de la vida. No estoy de acuerdo en que olvidemos que defender la vida también significa acoger, dignificar y humanizar a quienes no comparten lo mismo que yo, o quienes por su contexto de vida han tomado decisiones que les han llevado a actuar de forma diferente a mis valores. A ver, vamos a ver. Si digo yo estoy de acuerdo con la defensa de la vida, pero hay otros que han tomado otros valores. O sea, es decir, que han abortado, para entendernos. Aquí hay una cuestión con la que no es muy difícil que uno pretenda tener un punto intermedio, diciendo yo estoy en contra del aborto, pero estoy a favor del derecho a elegir. Oiga, ¿cómo me puede usted explicar eso? Yo estoy en contra del aborto, pero estoy a favor del derecho a elegir. Son dos frases contradictorias. Una cosa no puede ser sí y no, o no y sí al mismo tiempo. Si yo estoy en contra del aborto, no puedo estar a favor del derecho a elegir. Porque al que no se le da derecho a elegir es al niño no nacido. A ese se le mata o se le deja vivir. Pero él no tiene derecho a elegir. Luego, aquí hay también, es otro tópico, es un tic falso del relativismo. No se puede estar en contra del aborto, pero no quiero imponerle a nadie que elija. No, al que le estamos imponiendo que elija, imponiendo el no abortar, porque al que le estamos imponiendo el ser abortado es al niño. O sea, no nos equivoquemos. Lo cual no quita que a las personas que hayan abortado, pues la Iglesia Católica sabe muy bien con qué misericordia debemos de acercarnos a todos como Jesús se acercó a aquella mujer pecadora, al tiempo que le dijo vete y no peques más. Tercer punto del manifiesto, ¿no? Sí estoy de acuerdo con que los católicos podamos manifestar libremente nuestras posiciones y hacernos oír como ciudadanos activos y sujetos de interés político. No estoy de acuerdo con que metodologías disfrazadas de pacíficas busquen la imposición de una forma de pensar y mucho menos que sean utilizadas para politiquería caduca y barata que se aprovecha de la ingenuidad de la población. Hombre, dicho así, cualquiera estaría, suscribiría este punto, lo suscribo yo y cualquiera. Pero tengamos cuidado a ver si detrás de esto no existe una especie de cierta querencia, porque claro, cuando se hace una iniciativa como esta, de que los católicos también expresen en la calle un posicionamiento de la defensa de la familia y de la vida, y pues denunciando que el gobierno pretende introducir en las escuelas no sé qué guías impositivas de educación de los hijos contra la voluntad de los padres, obviamente se está criticando la política de un gobierno. Entonces, a ver si resulta, si tenemos ciertas connivencias ideológicas o afectivas con ese gobierno, y entonces nos molesta un poco que se haga esa protesta. Pero entonces ahí lo que se está dejando patente es que yo tengo cierto apego con pues político con ese gobierno, y entonces no me siento cómodo criticándolo. Y entonces, a ver si lo que ahí se está denotando es que nos falta más libertad interior para no tener apego con partido político ninguno, porque los apegos no deben de existir a nosotros, y seamos libres para criticar lo que haya que criticar, a unos o a otros. Porque un católico tiene que tener libertad tanto para reconocer el bien, venga de donde venga, como para criticar el mal, venga de donde venga. Siguiente punto del manifiesto dice: sí estoy de acuerdo en vivir la unidad física y real de quienes compartimos una misma fe. No estoy de acuerdo en que nos escudemos en argumentos pseudo-religiosos para mantener discursos de odio que excluyen, rechazan y ahuyentan a hijos de Dios de la participación de la gracia salvífica administrada por la Iglesia. Vamos a ver. Es que el proclamar los principios, ¿Por qué tiene que derivarse de ahí que se mantenga un discurso de odio que excluye rechace a nadie? ¿Por qué el proclamar la defensa de un valor, por ejemplo, el de la vida, se tiene que interpretar como que estoy sembrando el odio contra nadie? ¿Por qué intentamos oponer verdad y caridad? ¿De dónde se desprende que por defender la verdad eso suponga odiar a alguien? ¿Acaso Jesús, cuando le dijo a esa mujer pecadora, no peques más, eso le impidió acogerla y decirle, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? ¿Por qué tenemos que oponer siempre verdad y caridad? ¿Por qué caemos en esa trampa? El siguiente punto del manifiesto. Sí estoy de acuerdo en que se garanticen las libertades de culto, expresión y pensamiento de los cristianos. No estoy de acuerdo en que nos creamos poseedores de la verdad absoluta y nos olvidemos de crear puentes con quienes piensan y viven de forma diferente. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está en juego en este momento? ¿Qué es lo que está en juego? Está en juego el que no tengamos capacidad de dialogar con el que piense distinto. ¿O lo que está en juego es la imposición la introducción de un relativismo que viene a decir que no se puede creer en la verdad, porque si crees en la verdad te sientes poseedor de la verdad, y entonces no existe una verdad, porque entonces tu verdad hace que tú te creas que tú posees la verdad, ¿no? Pues entonces nadie posee la verdad, entonces no hay una verdad objetiva. Claro, o sea, esto es lo que está en juego, Lo que está en juego, en el fondo, es pensar que quien cree en la verdad, entonces ya es fundamentalista. Es fundamentalista, porque creer en la verdad es creerte poseedor de ella. No, nosotros no nos creemos poseedores de la verdad. Un cristiano sabe muy bien que la verdad, en todo caso, será la que le posee a él. Porque la verdad es Dios. Yo no le poseo a Dios. En todo caso, es Dios el que está llamado, ¿no?, pues a poseer nuestra voluntad. Entonces uno es capaz de creer en una verdad, y eso, sin embargo, no le impide en absoluto el ver todo lo que haya de bueno, de positivo, en aquellos que tengan otras visiones, ¿no?, que pueden ser contrarias y siempre tendrán puntos de encuentro, por supuesto. Y el último punto, ¿no?, del manifiesto. Sí estoy de acuerdo en defender la vida y la familia. No estoy de acuerdo en que hagamos sentir a una persona que ha abortado, que es sexualmente diversa o pertenece a una familia no tradicional, que la Iglesia no es su casa, en la que se puede sentir acogido y amado por todos. No creo que sea ese el motivo por el que la Conferencia Episcopal en Costa Rica ha hecho esta convocatoria, para que haya personas que no se sientan amadas y acogidas. No creo que sea ese. Es decir, a mí me parece que es muy importante que en nuestro espíritu cristiano tengamos la capacidad de decir, a ver, ¿qué es lo que se juega aquí? Hacer también un cálculo de prudencia, de discernimiento, un discernimiento que diga, en este momento, ¿qué es lo que está en juego?, ¿no? Y uno diga, a ver, en este momento lo que está en juego es la negación del principio, la negación de un principio básico, ¿no?, del valor incondicional de la vida, del valor incondicional del matrimonio, del valor incondicional. O sea, lo que está en juego es eso. Y cuando está en juego algo tan clave, creo que es importante que dejemos, dejemos en un segundo lugar cuestiones secundarias o que por supuesto que todo el mundo haría montones de matices, pero tengamos la capacidad de ir todos a una y de hacer un gran signo de comunión. Bueno, los tópicos o los tics del relativismo se nos introducen. He dicho al principio, obviamente, que cuando se hace una iniciativa de estas no es obligatorio asistir. La Iglesia invita, pero llama la atención de cómo se nos cuelan estos tics, que en el fondo es decir frases, pues eso, como lo que he dicho, ¿no? Yo estoy en contra del aborto, pero no quiero imponer a nadie mi forma de pensar. Oiga, a ver, esto, lo que usted ha dicho es contradictorio. Por ejemplo, eso es contradictorio, porque soplar y sorber no se puede hacer al mismo tiempo. Y creo que en el fondo detrás de este tipo de tics, de ese tipo de tópicos de relativismo, se esconde lo que me habéis escuchado más de una vez, que es la herejía de nuestro tiempo. La herejía principal de nuestro tiempo es contraponer verdad y caridad, contraponerlas y no integrarlas. Que en Jesucristo verdad y caridad es una sola cosa, porque en Él verdad y caridad se funden en su misma persona. Bueno, ayer fue el día de San Juan de la Cruz y me parece que en este descanso musical tenemos una ocasión para el grupo, para escuchar cómo el grupo GESED nos habla de esa noche oscura del alma en la que se purifica, esperando, según esa doctrina espiritual de San Juan de la Cruz, esperando pues esa, que detrás de esa purificación llegue la iluminación de Cristo en nuestra alma. Escuchamos la canción. En amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, estando ya mi casa sosegada. Y segura por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, y yo miraba cosas sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía, en el corazón ardía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado amada en el amado transformada, que el Señor lleve a cabo esa transformación en nosotros, sabiendo que esa transformación pues muchas veces requiere también una purificación que no es fácil, porque ser transformados interiormente, como a veces no, nosotros no ponemos pues esa virtud, ese ejercicio de la virtud suficiente, suele ser el Señor en el que a través de crisis y de momentos también no fáciles, pues completa esa tarea de purificación en nuestra vida. Confiamos en Él. Bueno, decíamos al comienzo del programa que tenemos también una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras cuestiones y que intentamos atenderlas. A Rocío, que está en la emisora, le vamos a pedir que vaya presentando las elegidas. Pues una oyente llamada Ana pregunta: me alegra saludarle y doy gracias a Dios por el don que le ha regalado y con el que me ayuda tanto en mi conversión. Necesito consejo espiritual para saber cómo actuar ante una situación desagradable que me violenta un poco. Hay una persona que me debe dinero desde hace casi 8 meses y no me paga. He hablado con ella. Me dice que sí, pero luego desaparece. No me contesta ni me coge el teléfono. ¿Cómo actúo en esta situación? ¿Debo perdonarla dejarme robar o debo insistir? Es que no sé cómo hacerlo, pero lo que sí sé es que no quiero denunciarla públicamente ni vengarme, aunque debo confesar que me quedo con ganas porque me está haciendo mucho daño, ya que la consideraba mi amiga. Le agradecería mucho su consejo en esta situación. Esto es una tontería ante tanto sufrimiento de otras personas, pero yo lo que necesito saber es cómo actúa un buen cristiano. No me duele tanto lo que me debe como la decepción y la ingratitud. Eso es muy triste y creo que me duele tanto que ya no me duele. Que la Virgen María le ilumine en su camino. Bueno, pues una consulta de esas súper prácticas, que me ha parecido también prudente pues seleccionarla, pues porque sí, porque es que también hay veces en las que se mezcla pues las verdades, o sea, los valores que son reales con los subjetivos, ¿no? También los subjetivos son reales, ¿eh? Lo objetivo y lo subjetivo muchas veces se mezcla en los discernimientos. Claro, y lo objetivo es que obviamente es una injusticia pues que a alguien le pidan un dinero y no se lo devuelvan, ¿eh? Ya sé que eso objetivamente pues es injusto. Una cosa que Ana dice, y me parece que es muy pues muy luminoso, que el Señor le haga entender que posiblemente esto, comparando con otras desgracias de la vida, pues es una pequeñez, pero que a veces que es el amor propio el que más nos hace sufrir. Dice: no me duele tanto por el dinero cuanto por la decepción y la ingratitud, como que se está riendo de mí o yo qué sé, ¿no? Ese tipo de cosas que son las que más me duelen, que es mi amor propio, y creo que esto es bueno detectarlo para no engañarse, ¿no? Y diciendo: ojo, que aquí está entrando en juego mi amor propio, que se siente herido, despreciado, y entonces puede ser que yo en mi reacción pues sea desmedido. Creo que es bueno también percatarse de ello para relativizar la cosa. A ver, obviamente, a la hora de tener mayor una exigencia, digamos, más incondicional, o tener más paciencia, pues no es lo mismo que el dinero que está en juego pues sea un dinero que sea mío, que en el fondo no están otros derechos en juego, que si ese dinero pues también, por ejemplo, es un dinero que mis hijos lo necesitan pues para una cosa determinada o por la otra, ¿eh? Pues uno tendrá un derecho, incluso un deber, a pelear por un dinero cuando en el fondo ese dinero no revierte únicamente en su uso y disfrute personal, sino cuando está en juego pues el bien de otras personas que le han sido encomendadas. Ahí tendrá un derecho y un deber, de exigencia mayor. Pero cuando eso no es así, también creo que tenemos que relativizar las cosas, O sea, es decir, cuando yo no tenga ese... Bueno, cuando el dinero en el fondo únicamente está en juego mi personal disfrute, o sea, mi mera posesión de ese dinero, porque no es necesario para que yo lleve adelante la vida y la vocación que Dios me ha encomendado, ¿no? Absolutamente necesario para entenderme. Creo que nuestra reacción, pues debe de ser de poner distancia, poner distancia a esa injusticia, no permitir que esa injusticia esté ocupando nuestra agenda, nuestra mente, de una manera absoluta y plena. Es así, porque ¿qué ocurre si resulta que esto ya se convierte en rencor, se convierte en tal? Estamos permitiendo que en nuestra cabecita alguien me esté haciendo bullying, como se dice, ¿no? Pues porque ya me está ocupando completamente la vida. Y en el fondo el dinero no deja de ser algo verdaderamente relativo en la vida. Aquí se va a quedar todo eso, aquí se va a quedar. Y fíjate, paradójicamente, lo que no se va a quedar aquí es qué sentimientos son los que eso genera en mi corazón a la hora de presentarme delante de Dios. Curiosamente, eso va a tener trascendencia. Mientras que el dinero en sí mismo no va a tener la trascendencia a la hora de presentarse delante de Dios. Luego, eso es importante tenerlo en cuenta para relativizarlo. Bueno, yo creo que le agradecemos a Ana que ya nos diga esto, porque nos da pie sencillamente a hacer esta reflexión y así a que cada uno ponga el acento que tiene que poner en su vida, lo cual no quita para que haya una, pues obviamente, una injusticia objetiva, y si uno ve que esa persona pues puede devolver el dinero, no lo está haciendo, pues se lo reclame, pero con una distancia interior, ¿sabes? Con una distancia interior, sin ser atrapado por ello. Adelante con la siguiente consulta. Alberto pregunta: según San Agustín, las potencias del alma son tres: memoria, entendimiento y voluntad. Pues bien, mi padre murió con Alzheimer y tras su muerte descubrimos unos escritos suyos a modo de diario, reflexionando sobre esta frase que llegaba a la siguiente conclusión: entonces yo estoy perdiendo el alma. Le agradecería su impresión al respecto. Bueno, es impresionante eso que cuenta Alberto, ¿no? Claro, que alguien, después del fallecimiento de un padre que ha fallecido con Alzheimer, lea su diario y vea que, pues que ha comentado, ¿no? Cuando el padre ya, como, supongo, ¿no?, que eso lo escribiría cuando comenzaba el Alzheimer ya a hacer su influjo, y el padre lo notaba y dice: oye, si dice San Agustín que las potencias del alma son memoria, entendimiento y voluntad, yo estoy perdiendo el alma. Bueno, vamos a ver. Yo diría, no está perdiendo el alma. Es verdad que está perdiendo las potencias del alma, son las que tienen la capacidad de expresión del alma, ¿no? O sea, el alma se expresa en sus potencias, pero cuando acontece, ¿no?, pues que por una enfermedad como es el Alzheimer, uno pierde esa memoria, ese entendimiento o esa voluntad, no quiere decir que se pierda el alma, sino que se pierde su capacidad de expresión. Y entonces queda la persona humana, queda reducida a lo más nuclear, a lo más esencial. ¿Y qué es lo más esencial? Lo más esencial es nuestra condición, nuestra condición de hijos de Dios y nuestra dignidad de ser amados incondicionalmente por Dios y por los seres queridos. O sea, es decir, que la dignidad de una persona no se pierde aun cuando no se pueda su dignidad expresar exteriormente. Claro, cuando alguien se expresa y tiene, pues, es una gran facilidad de expresión, parece que la dignidad de esa persona brilla más. La dignidad es la misma aunque no brille, aunque no tenga la capacidad de expresarse. Yo creo que esta distinción creo que es importante. No confundamos la palabra con el altavoz. Puede ser que la palabra anide silenciosamente y no tenga capacidad de tener altavoz. No confundamos el amor con el beso, porque es posible que el amor anide en nosotros interiormente, aunque no tenga la capacidad de expresarse y de besar, etcétera, etcétera. O sea, hay momentos y situaciones en las que la dignidad de la persona está plenamente escondida, o sea, está escondida, y sin embargo es absoluta, íntegra, plena, aunque no tenga esa capacidad de expresión. Adelante con la siguiente pregunta. Un oyente llamado Francisco pregunta: mi consulta es acerca de un argumento que ya voy desarmando y destruyendo, pero que tengo que reconocer me obsesiona. Me refiero a la cuestión del llamado pensamiento mágico. Por ejemplo, ayer por el centro de Madrid salíamos de misa, en una liturgia preciosa y muy bien hecha. Al salir vemos por la calle una cola de gente muy larga, personas quietas con cara de aburrido y guardias de seguridad que lo custodiaban. Y el caso es que estaban pasando esas penalidades para comprar la lotería en una conocida administración. Con mi mente estadística yo me decía, pero qué gente tan tonta, que tienen las mismas posibilidades estadísticas en cualquier administración para que les toque, y que además confían en una bolita y en el dinero para alegrar su vida. Pero luego me puse a pensar en que esa sentencia mía estaba falta de caridad y que se podía volver contra mí, ya que alguien me podría haber dicho, tú acabas de salir de otra reunión llena de pensamientos mágicos. Bueno, no sé, pero al menos esto me sirvió para arrepentirme de haber juzgado y haberme sentido superior, yo que casi no compro lotería. ¿Es legítimo juzgar que alguien desarrolla un pensamiento mágico? Gracias y bendiciones. Bueno, vamos a ver, yo creo que debemos tener, ¿no?, una capacidad crítica hacia lo que se llama pensamiento mágico, sin que eso nos lleve a juzgar con dureza a las personas, y teniendo también una capacidad autocrítica frente al riesgo que podemos tener de caer en nuestro pensamiento, en el pensamiento mágico, pero sin pensar que todo es pensamiento mágico. A ver, concreto un poco. Pues es verdad, o sea, yo creo que ese pensamiento, o sea, esa reflexión que hizo diciendo, vaya, o sea, el hecho de que, tú fíjate, ¿no?, como el que compra aquí en esta administración de la lotería parece que va a tener más probabilidades de que le toque comprar aquí. Eso es un pensamiento mágico, obviamente, y es pura superstición. ¿Qué tontería es esa? Tendrá exactamente la misma probabilidad de que te toque comprando aquí y allí. Y el hecho de que caigas en esa tentación de hacer esa cola, porque si compro en este establecimiento a ver si la suerte, eso forma parte del pensamiento mágico, del cual tenemos que purificarnos, porque en el fondo detrás de eso están nuestras ansiedades, y en el fondo nuestra falta de confianza y abandono en las manos de Dios. Se puede tener este sentido crítico sin faltar a la caridad, sí. Otra cosa es que uno entra a faltar a la caridad y diciendo, estos parecen tontos. Pues obviamente no debe de este juicio crítico pasar a la falta de la caridad. Ahora, por tener caridad, no está exento de hacer el juicio crítico. El juicio crítico podemos y debemos de hacerlo, porque tenemos que discernir en la vida. ¿Es posible que alguien en su vivencia religiosa también tenga pensamiento mágico? Porque dice, tú acabas de salir de la iglesia. A ver, la vivencia de la religiosidad no es ningún pensamiento mágico. Estamos hablando de la revelación de Dios. Entonces, no confundamos lo sobrenatural y lo mágico. Son dos cosas bien distintas. Lo sobrenatural no es mágico, es sobrenatural. Otra cosa es que exista el riesgo de que mezclemos lo mágico en nuestra vida sobrenatural, ¿no? Pues en nuestra vida religiosa, por ejemplo, pues eso, lo que algunas veces hemos comentado, que si me ha llegado pues una carta que de esas que son pues de pase, si yo hago 10 copias y las 10 copias se las pasa no sé qué, entonces tengo suerte y me toca no sé qué, pero si yo rompo esa cadena de hacer 10 copias, de repetir la oración de San Judas, entonces me toca una desgracia. Eso sí es pensamiento mágico, mezclado y infiltrado con la visión religiosa de la vida. Luego es verdad que hay que estar siempre atento a que también esa visión mágica corrompa nuestra visión religiosa. He puesto ese ejemplo, pero podía haber otros muchos, Pero no es lo mismo el pensamiento mágico que la vivencia, ¿no?, la vivencia religiosa en la que acogemos el don sobrenatural de Dios. No es lo mismo, aunque tenemos que estar siempre atentos a la autocrítica para purificarnos y que no se nos infiltre ese pensamiento mágico. Y todo hecho con caridad, porque la capacidad el juicio crítico para discernir no tiene que desprenderse nunca de él, pues la falta de paciencia y cariño con los demás. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Adelante con la siguiente pregunta. Martino pregunta desde Zaragoza. En algunas de las charlas e intervenciones le he escuchado utilizar la expresión «nuevo orden mundial», referida de forma crítica a la imposición política que viene de la mano de la dictadura del relativismo. Pues bien, yo he utilizado esa expresión en conversaciones entre mis conocidos y me ha impresionado comprobar que alguno me ha acusado de conspiranoico. ¿Qué respondería usted ante esta acusación? Bueno, es un término muy, muy utilizado, ¿no? Tú eres un conspiranoico. Es una forma de decir, estás tú elucubrando... estás elucubrando ahí supuestas conspiraciones, pero a ver, que de eso no hay nada. Pues entonces luego le diría, a ver, hay muchos datos, muchísimos datos, ¿no? Para entender, además son innegables, para entender que la imposición de ese nuevo orden mundial está en marcha. Por ejemplo, ¿no? Pues el Parlamento Europeo, recientemente, ¿no? Pues le ha amenazado a Polonia sobre la posibilidad de que el Parlamento lleve en marcha pues una reforma de la ley del aborto en Polonia para restringir el aborto, y entonces el Parlamento Europeo ha dicho que cuidado, que como restrinjan el aborto, pues es que entonces van a tomar medidas, porque a ver si Polonia puede estar en Europa con todos los derechos, etcétera, si toma esa posición, porque entonces no está reconociendo no sé qué derechos reproductivos, que fíjate tú, que llamar el derecho reproductivo al derecho al supuesto derecho a matar la vida del no nacido. Y entonces el Parlamento Europeo, fíjate, está atentando contra la autonomía del gobierno polaco. Fíjate si es verdad o no es verdad la existencia de un nuevo orden mundial, o esto es conspiranoico. Y podríamos poner muchísimos ejemplos más, ¿eh? O sea, cómo se pasa del relativismo a la dictadura del relativismo, porque este nuevo orden mundial tiene esa característica. Primero el relativismo y luego vendrá la dictadura del relativismo. Por ejemplo, ahora tenemos otro caso de un niño en un hospital de Liverpool, de un niño recién nacido, pues que los médicos en el hospital, en contra del criterio de los padres, quieren acabar con la vida del bebé. Alfie Evans se llama, ¿no? Y recordaréis que también hubo recientemente otro caso, que se llamaba Charlie Garth. Bueno, pues este es otro caso más, otro caso. También el caso anterior se impuso la eutanasia al niño en contra de la voluntad de los padres. Bueno, pues estamos ahora en las mismas de nuevo. Este niño que está en un hospital infantil, ya ha comenzado el litigio de si los padres tienen derecho, no, pero se quiere imponer sobre ellos, a ver, este niño no es viable, y entonces se le aplica. Vais a ver cómo por desgracia, también aquí los padres van a perder el pulso. ¿Acaso esto no forma parte de una agenda en la que se ha pasado del relativismo? Primero, permítase la eutanasia. Ahora ha llegado el momento en que llega la dictadura. Ahora, impóngase. Entonces, bueno, pues quien no tenga la capacidad de ver que el nuevo orden mundial está en marcha, y quien quiera permanecer ciego y decir que esto es conspiranoico, pues yo creo que, claro, lo que tiene que hacer es poner determinadas televisiones para que no le cuenten todas estas cosas, para permanecer ciego y sordo. Pero bueno, yo creo que otros tendremos derecho a enterarnos de lo que ocurre, a veces buscando vías alternativas de comunicación, porque esto no te lo van a contar pues en el telediario de la noche, no te lo van a decir. Bueno, adelante con la siguiente pregunta. Una oyente llamada Marga plantea: estimado monseñor, hace años que sigo sus comentarios y conferencias, y con la confianza que esto me da, me atrevo a hacerle esta consulta sobre el sentimiento de la vergüenza. Se ha hablado mucho del sentimiento de culpa y de la misericordia de Dios, tal como se refleja, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. Pero ¿qué pasa con el sentimiento de vergüenza que a veces se genera por nuestras actuaciones? ¿Es fruto del pecado de soberbia? En esto estoy muy desorientada y no veo que se hable mucho sobre esta limitación. A veces este sentimiento me roba la paz y no soy demasiado consciente de él. Me gustaría que aportara algún consejo o recomendar alguna lectura para entenderlo. Muchas gracias. Bueno, la palabra vergüenza tiene, yo creo que, dos niveles distintos de ser comprendida. El Papa Francisco, con frecuencia, utiliza la palabra vergüenza en un sentido positivo, ¿eh? O sea, es decir, deberíamos de tener vergüenza de esto, ¿eh? Sentir vergüenza de lo que, pues de los inmigrantes que mueren en el Mediterráneo. Sentir vergüenza, es decir, es algo que debe de denunciar nuestra falsa paz. Esa es la palabra vergüenza, en el sentido moral positivo, porque nos está como impeliendo, nos está como hostigando para que salgamos de una indiferencia. O sea que por ahí deberíamos de tener más vergüenza, así de claro, ¿eh? Pero existe otra acepción del término vergüenza que suele estar más ligada a la timidez, ¿eh? A ser tímido, a no, que me lleva a bloquearme y a no afrontar cosas, ¿eh? A no afrontar cosas, a que en vez de hacer las cosas porque son buenas en sí, pues ay, ¿qué pensarán de mí? No pensarán de mí. Ahí me, y esto ya es otra, ya es la palabra vergüenza en el sentido de respetos humanos. Y eso desde luego es algo a superar. Por ejemplo, pues el hijo pródigo podría tener vergüenza de decir, ay, ¿qué dirán de mí ahora cuando vuelva a casa de mi padre? Y fíjate, se van a reír de mí, fíjate, salió y vuelve aquí. Y esa es una mala vergüenza. No es una vergüenza que te lleva a la conversión, sino que te aleja de ella. Luego, en el fondo, para discernir qué es una buena vergüenza y qué es una mala vergüenza, hay que ver qué me lleva a la conversión y qué me aleja de ello. Esta segunda acepción del término vergüenza creo que suele ser un instrumento del tentador, que por darle vueltas a la cabecita que van a decir de mí, que dirán, no sé qué, voy a hacer el ridículo, me alejo de hacer lo que tengo que hacer porque me da vergüenza. Entonces eso es una tentación. Luego, las dos acepciones del término vergüenza hay que distinguirlas claramente. Vergüenza nos debería de dar muchas cosas que no nos dan, porque en el fondo es aclarar en nuestra conciencia las cosas. Y sin respetos humanos, sin embargo, sin falsas vergüenzas, sin respetos humanos. Bueno, aunque sea brevemente, que la vez pasada nos olvidamos de hacerlo, comento el punto 19 en este rincón del DOCAT que tenemos en el programa. Dice el título: ¿por qué la alienación de la persona es el núcleo de todo pecado humano? Y responde: el hombre que solo mira egoístamente hacia sí mismo se atrofia. Estamos hechos para no ser autosuficientes, sino que necesitamos la comunidad humana y una orientación liberadora hacia el sentido y el origen de nuestro ser, que en definitiva es Dios. Debemos salir de nosotros mismos, pues fuimos creados para el amor. Amando nos damos a nosotros mismos, por los demás y por Dios. Encerrarse en sí mismo significa lo mismo que pecar. El que no ama o no puede amar vive alienado. Y esto se puede extender a todas las comunidades. En aquellos lugares donde predomina el consumo, la producción o la supervivencia técnica, se da un déficit de solidaridad y de auténtica humanidad. En ese tipo de sociedad no es esta la que existe para el hombre, sino el hombre el que existe para ella. Bueno, brevemente el comentario. Aquí la pregunta es sobre la alienación, un término que no solemos utilizar mucho, ¿no? ¿Por qué la alienación de la persona es el núcleo de todo pecado humano? ¿Qué significa la palabra alienación? Es un término que se suele utilizar con acepciones bastante distintas, ¿no? Alienación es como pérdida o alteración de la razón o de los sentidos, que te sacan de, o sea, te han sacado de ti mismo, ¿no? Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, cuando habla del demonio o de las posesiones del demonio, habla de la alienación del demonio. Cuando Carlos Marx habla de la religión, dice que la religión es la alienación, que a la gente le está distrayendo de lo que es la verdad de la vida y le tiene ahí como engañada, O sea, fíjate, o sea, se utiliza el término alienación como que te están, como que tu capacidad de centrarte en la verdad está siendo distorsionada. Aquí la verdadera alienación no es, como diría Carlos Marx, la religión. No, no. La verdadera alienación es todo aquello que nos distrae de lo que es nuestra vocación central. ¿Y cuál es la vocación central que tenemos en esta vida? La vocación a la comunión y al amor. El hombre ha sido creado con una vocación para amar y para vivir en comunión. Entonces, todo aquello que nos esté distrayendo de eso, nos está alienando, o sea, te está sacando de lo que es la finalidad de tu vida y te está distrayendo. No hemos sido creados para ser autosuficientes, sino para vivir en comunión. Y hemos sido creados, pues no para poner nuestro corazón en el consumo, pues en la técnica, como si la ciencia y la técnica fuese la finalidad de nuestra vida. No, hemos nacido para amar. Y si yo tengo puesto mi mente y mi corazón, pues meramente, ¿no?, pues en el consumo, en los adelantos técnicos, en las diversiones, etcétera, estoy alienado. O sea, es decir, me han abducido de manera que tengo la mente engañada en lo que no es la finalidad de mi vida. Es una alienación. Y dice que, claro, esa alienación está en el fondo de cualquier pecado humano. Porque hacemos el mal por no tener bien dirigida nuestra mente y nuestro corazón. Cuando no estamos a lo que debiéramos de estar, obviamente pues pasamos a estar en lo que no debiéramos de haber estado nunca. Los pecados se imponen por defecto de no tener bien orientada nuestra vida. Esta es la clave, ¿no?, de este punto 19 del DOCAT, que Dios nos conceda tener nuestro corazón y nuestra mente bien orientados hacia la vocación para la que hemos sido creados, ¿no? La vocación al amor en la comunión con Dios y en la comunión con la familia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.